Hola, muy buenas noches, amigos de Ñeros y Fresas. A mí me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Héctor Fabregat. Estás escuchando el episodio número 21 de Ñeros y Fresas. El día de hoy, que dijimos que es 23 de enero del año 2014. Con mucha emoción de estar acá. Como decía, el programa 21, cosa que a nosotros nos sorprende más que a ustedes, seguramente. Y quisiera aprovechar para presentar a mi amigo Pablo Castañeda. Mi querido Pablo, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Mi querido Héctor Fabregat, muy buenas noches, buenos días, muy buenas tardes, amigos que escuchan Ñeros y Fresas a través de internet y por supuesto alrededor de todo el mundo. Les damos la más cordial bienvenida a este episodio número 21, que tiene una característica muy especial, mi querido. Así es, amigos de Ñeros y Fresas. Pero antes de que Pablo nos cuente cuál es esta característica especial del podcast de hoy, quisiera aprovechar para darte nuestras vías de comunicación. Recuerda que tenemos un email en nerosyfresas@gmail.com, en Facebook, / Neros y Fresas, y en la plataforma de iVoox, nerosyfresas.iVoox.com, para que ahí escuches, reproduzcas, descargues, etcétera, etcétera, con el archivo que está ahí puesto. Y ahora sí, micro Pablo, a ver, cuéntanos un poco cómo es esta cosa del podcast del día de hoy. Tiene algo de particular y de aquí en adelante tendrá algo de particular, ¿no? Así es, este episodio, mi querido Héctor, se caracteriza porque vamos a resetear nuestros relojes, ajá, vamos a viajar, vamos a avanzar en el tiempo y vamos a empezar con este gran análisis de la década de los 90 con respecto, por supuesto, a nuestro muy querido y muy amado Rock en tu Idioma. Okay. Vamos a ver cómo evolucionó la música en esta década de los 90s. Vamos a escuchar canciones de muchos grupos, que por cierto, una gran formación de grupos, y por supuesto también de los grupos que ya venían teniendo éxitos en la década de los 80. También vamos a proyectar muchos de sus temas. Ok, efectivamente, como dice Pablo, amigos de Ñeros y Fresas, lo que vamos a hacer durante algunos episodios es hacer una especie de revisión, ¿no?, de qué pasó en los 90s. Efectivamente, como decía Pablo, te vamos a presentar algunos grupos que surgieron justamente en los 90s, en esta evolución que ya tuvo el rock en tu idioma en la década noventera. Y, por supuesto, aquellos grupos que ya habíamos presentado en la década ochentera que pasaron a los 90s e hicieron cosas durante esa década para como mantenerse o también investigar un poco en las nuevas formas, digamos, de hacer rock en los 90s, ¿no? Que muchos de ellos se consolidaron incluso. De hecho, sí. O sea, empezaron haciendo pininos éxitos acá en los 80s, ¿no? Se proyectaron en los 90s y, por supuesto, lo que te decía, esta gran producción, sobre todo nacional, de grupos mexicanos que ya le dieron una nueva fisonomía incluso al movimiento. Ajá. Ya se escucha completamente diferente y, por supuesto, temas nuevos, temas completamente originales que nos trae y nos depara esta década de los 90s aquí en el episodio número 21 de Ñeros y Fresas. Y bueno, pues a mí me va a tocar ponerte el primer ejemplo, ¿no?, para irle poniendo forma, digamos, a esta década de los 90s. Y yo, como soy extremista, me quedo, Pablo, que la primera rola que te voy a poner no es de principios de los 90. Okay. Es de finales de los 90. Wow. Pero bueno, es justamente esta preparación o explicación de la consolidación de algunos grupos. Por ejemplo, amigos de Ñeros y Fresas, ustedes recordarán que la semana pasada les puse una rola de un grupo argentino que yo suelo poner, que me gusta mucho, que son los Enanitos Verdes. Y entonces, de los Enanitos Verdes, escuchamos la semana pasada Tus Viejas Cartas, que son una de esas grandes rolas de los Enanitos. Y hoy, pues para no salir de ese género, mermeloso, también voy a poner una rola que es maravillosa y es padrísima, que aunque a Pablo no le guste, yo estoy seguro que a muchos de nuestros amigos de Ñeros y Fresas sí, y justo por eso se las voy a presentar. De 1999 hay un disco llamado Néctar, de los Enanitos. Esta rola se llama Luz de Día. Wow. Que es una super rola maravillosa. Wow. Y no, ¿para qué sigo hablando? Mejor que se presente en ellos, Enanitos Verdes, en el episodio número 21 de Ñeros y Fresas, Luz de Día. Destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas. Ya no pienses más en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado y porque puedo mirar el cielo, besar dan la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. El tiempo dejó ya imborrable, y aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale, tu piel y mi piel. Ves que se reconocen, es la memoria que hay en nuestros corazones, porque puedo mirar el besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre, y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, cenar el ocho por un segundo, que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más y otra vez más. Porque puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo, y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más, y otra vez más, y otra vez más, otra vez más. Amigos, continuamos en su podcast Llenos y Fresas en este episodio número 21 con el análisis de la década de los 90s que decidimos intitular Bienvenidos los 90s. Bienvenidos los 90s, así es, mi querido. Y qué mejor bienvenida, mi querido Héctor, que con este super rolonononon, Luz de Día de los Enanitos Verdes, que déjame te platico mi punto de vista, y es que se oían como nunca. Sí, en sí, esta sí. Canción. Por supuesto, Luz de Día es una de las mejores, yo creo, rolas de los Enanitos, ¿eh? Letra, música, voz, absolutamente todo. Lo mejor de los Enanitos Verdes en esta madurez musical que alcanzaron en este disco y en esta rola. Un buen inicio para los 90s, ¿cómo ves? Me parece excelente. Ahora me toca. Ok, a ver, vamos a ver. A lo largo de 20 podcasts anteriores, amigos, yo les advertí. Les hice la más cordial invitación. Traté de decirles, amigos, miren lo padre de acá, de la música está en el lado ñero y cosas por el estilo. Muchos amigos se rebelaron y dicen, ¡ay, yo me declaro completamente fresa! Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que aquí es donde están precisamente las consecuencias, porque gran parte de la exhibición musical que hay en la década de los 80s es ñera. Híjole, debo decir que sí es cierto. Y como muestra más un botón, te voy a poner una canción de uno de los grupos así top de ñerez, como no es el Tri de México, es el mejor grupo de rock urbano que hay en este país, y te voy a presentar un tema de 1997 que aparece en un álbum que se llama Cuando Tú No Estás. En este álbum hubo participaciones de, pues hay alguno que otro personajillo de la música, como Carlos Santana, por ejemplo. Personajillos ahí. Sí, ahí. Minúsculos. Cualquier, ¿verdad? Y también un personaje que ese sí también te puedo decir, que es el personaje pináculo de la ñerez. En México. En México. Sí, sí. Se llama Broso. Claro, en esa época hay que hacer un paréntesis y decir. El payaso tenebroso. Okay. Que contaba historias y cosas por el estilo.

chamacos. Ustedes no están para saberlo, ni yo para platicárselos, pero soy el muchacho chichón de la película gacha. Me como la lumbre a puños y a ustedes les doy la bacha. Soy el sueño dorado de todas las muchachas y hasta los tres galanes me quieren dar las nachas. Estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas. ¡Ya! ¡Ah, qué bárbaro! ¡No manches! ¡No manches! No cabe duda que la diversión nunca termina y uno nunca deja de sorprenderse, además de todo. A ver, ahora explícanos, mi querido Pablo, porque hay muchas lagunas mentales después de escuchar esto. No, amigo, ¿por qué? ¿Con qué parte es la que te identifica del muchacho chicho? Porque yo soy el muchacho chicho de la película Gacha. Me como la lumbre a puños y ahí les dejo la bacha. No pude estar mejor descrito. Fíjate que otra cosa de la que estábamos comentando aquí afuera del aire, mientras los amigos escuchaban la rola, es que muchos de los personajes que se plantean en esta canción, Robocop, Terminator, el Che Guevara, Rambo, Rocky, Conan, los muchachos de estas épocas, quién sabe ya si lo conozcan. Sí, bueno, el Che, vamos a separarlo porque hay una parte politicona que sigue vigente, ya sabes, hay una, toda una línea. Pero efectivamente yo creo que todos los personajes anteriores, Robocop, Rambo, ¿eh?, sí tienen un límite de edad. Es como las luchas con límite de tiempo. ¿Caducidad? Sí, hubo una generación, hubo un punto en el que se perdió y ya. ¿Quién sabe quién? Entonces eso incluso como referente histórico, pues ya nos da más o menos contexto de los personajes que nosotros viviendo la década de los compartiendo, 80. Sí, así es. Pues, ¡ah, qué buena rola, mi querido Pablo! ¡Muchacho chicho! Y bueno, hay cosas que no cambian en Ñeros y Fresas, y dentro de ellas pues, es entrar a esta bonita sección, presentarte las rolas que nunca escucharás completas en Ñeros y Fresas. ¿No la vamos a cambiar, amigo? No, esa todavía no, mi querido Pablo. ¿No? Yo creo que a nuestros amigos les gusta y por eso la vamos a mantener. ¿Y entonces por qué veo como que te estoy irritando? Una cosa es que a nuestros amigos de Ñeros y Fresas les guste, pero es que fíjate... Lo estás haciendo como de noticiero, amigo. No. Creo que lo que estamos haciendo es cerrar el camino. Porque pareciera ser que nos esmeramos mucho. Híjole. Pero bueno, a ver, espérate. Vamos a tratar de ponerle... ¿Cómo decir? Iba a decir seriedad, pero es que es imposible. Pero bueno, al mal paso darle prisa. Venga, amigo, entonces, valor. Fíjate. Lo que te voy a presentar es una canción de un grupo que se formó por ahí del 89. Okay. Pero su éxito le llegó ya en los 90. Ok. Resulta que estos muchachos son venezolanos. ¡Ah, caray! Y llevaba por nombre el grupo, nada más ni nada menos, Los Fantasmas del Caribe. ¿En serio? Pero espérate. Estoy seguro y convencido que nuestros amigos de Ñeros y Fresas, aun cuando he dicho el nombre del grupo, no tienen ni idea de quién estoy hablando. Seguro. Ay, yo sí, amigo, ya me acordé. Espérate, no te rías. Y entonces, yo voy a deja buscarle un pedacito aquí para ponerle a nuestros amigos y sepan de qué estamos hablando. Déjale buscar acá tantito, voy a poner una pausa. Ahora verás, ya la tengo aquí. Vamos a buscarle, le subo tantito y escúchate esto. Así es, amigos, señores y frente. ¡Ey! ¡Báilele! ¡Échale! ¡Báilele! ¡Paso para adelante! ¡Ey! Esta maravilla de canción, amigos, señores y frente, llevaba por título Muchacha Triste. Y ¡ay, joles! ¡Qué cosa! Venga, para que los amigos sepan de qué estamos hablando. Espérate, escucha esto. ¡Ey! Te quise hablar y me acerqué. No sé por qué. ¿Qué es esto? La pálida flor me sonrió. ¡Ey! Su sonrisa era como una pena. Pues sí, amigos de Ñeros y Fresas, por supuesto, Los Fantasmas del Caribe fueron un one hit wonder de un disco y nada más. Por supuesto acá dice internet que tuvieron muchísimos éxitos, como por ejemplo Una, no te voy a decir cuáles, te voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 éxitos tuvieron. ¡Ay, no! Yo no sé cuáles son. Pero esta sí te gustaba. No, sí la escuché. Espérate, no me comprometas. Amigo. ¡Qué canción tan espantosa! Amigo, espérate. Oye. Ah, no, era de pedazos. No, bueno, estos muchachos de los que dijimos fantasmas del Caribe. Y nada más pues, dicen por ahí, quien trató de imponer un estilo de pop tropical basado en instrumentos electrónicos. Ay, no, bueno, no cabe duda que las cosas que hay que escuchar, ¿no, hombre? Ya, amigo. Adiós, amigos de estos, de qué dijimos, los fantasmas del Caribe. Que hasta no se me olvidan. Bueno, y lo que yo te decía es que nuestros amigos de Ñeros y Fresas van a pensar que le echamos mucha galleta a buscar esas canciones, pero es que brotan por sí solas, ¿verdad? Sí, mueves una piedra y salen esas canciones. Sí, salen así como alacranes de debajo de las piedras. Y no crean que no nos asustamos, amigos, y les decimos, ¡ay! ¿Te acuerdas de esto? ¡Ay! No, hombre, no. No crean que esos ejercicios de memoria son sencillos, amigos. Sí. A veces nos pasan accidentes como este. Híjole, no, sí, muchacha linda, por supuesto, merece un lugar en las que jamás, nunca en la vida, por ningún motivo, ni aunque nos paguen, escucharás completa en Ñeros y Fresas. Jamás. Y bueno, vamos a olvidar este momento terrible, mi tío Pablo. Ok. Y entonces te toca presentar una rola. ¿Cómo ves si ya le pones seriedad a esto y pones algo adecuado y propicio para nuestros amigos? Estoy de acuerdo, mi querido Héctor. Ay, a ver, ya. Uf. Olvida eso. Adiós, fantasmas del Caribe. Bórralo de tu mente. Serán fantasmas en mi mente a partir de este momento. ¿Qué? Era tan linda. No, pero ¿sabes qué es lo mejor? El corito, carnal. ¡Ey! Tú, muchacha. Ay, no, espérate, ¿qué estábamos? No quisimos exponerlos, amigos de Ñeros y Fresas. Porque de veras que estamos seguros que algunos de ustedes, toda la bendita semana, se van a estar acordando del. Peor aún, nos hubieran cambiado de podcast. Muchacha, triste. Ven, dame. ¿Quién sabe qué más? Te hagas, ya lo habías cantado todo. Pero es que no me acuerdo de la parte. Ajá. Bueno, a ver. Vamos a ponerle. Vamos a regresar, amigos, a la trayectoria normal de este podcast, que es presentarles el buen rock en tu idioma. Y yo les voy a presentar a uno de los grupos que es verdaderamente insignia del rock mexicano en la década de los 90s. Este grupo musical que yo les voy a presentar se llama Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, que dicen por ahí las historias urbanas que inició su carrera musical a mediados de la década de los 80. Sin embargo, el éxito musical les vino ya muy bien entrados los 90s con un disco que es verdaderamente maravilloso que se llama El Circo. Oh, wow. Y de esta producción musical yo les voy a presentar este tema maravilloso, tema super tema, que lleva por título Un Poco de Sangre, con La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. Y recuerden que yo les advertí, vuelvan señeros, pero no quisieron. Bueno, aquí hay una muestra de este maravilloso género musical. en su auto nuevo, qué orgulloso va. Vuela por la calle a gran velocidad, todas las personas lo miran pasar. Limpia parabrisas, cruza sin mirar, un niño no puede el auto esquivar. Solo se oye un grito, golpe y nada más, demasiada sangre en esta ciudad. Estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas, en esta rola un poco de sangre que, como te decía yo, mi querido Pablo, ahorita que estábamos escuchando, o sea, desde que empieza hasta que termina, la maldita vecindad de principio a fin, o sea, tiene la marca ahí puesta de que es la maldita la que está cantando, ¿no? Muy padre, rola, muy padre. El estilo característico, sí, y sobre todo esta musicalización, ¿no? Que ya se hace un poco más característica de esta década, en la que ya la música adquiere una fusión musical verdaderamente maravillosa, y uno de esos grandes grupos que hicieron estas mezclas precisamente fue La Maldita Vecindad. Sí, padrísimo, muy bien la Maldita Vecindad, que además, justamente como te decías tú, ahí empezó, bueno, ya venían haciendo cosas, pero ya estaba despegando, y en los 90s fue el auge, ¿no? Las mejores rolas que presentaban estuvieron ahí en los 90s, ¿no? Así es. Muy bien, y bueno, pues ahora me va a tocar a mí presentarte la siguiente rola. Ok. Y me voy así a jalar otra vez para regresar y a poner algo súper fresa y decir a nuestros amigos que... ¿Vas a poner no vayan otra de a... los Fantasmas del Caribe, amigo? No, eso no era fresa, no manches. Eso no, no más tiene, que, ya saben, amigos, no, Pablo, cómo es envidioso y cree que acá que todo es nieve. Pero, los 90 tuvieron grandes exponentes en la música... fresa, pop, rockera, etcétera, etcétera, que iremos presentando a lo largo de estos episodios. Pero bueno, hoy quiero presentar a alguien que justamente empezó también en los 90s y no habíamos presentado nada de él en episodios anteriores porque es un mero fuerte, ya digamos, en la música, porque él ya venía haciendo cosas de otra naturaleza desde hace muchos años. Pero ya en la música, su fuerte fue acá en los 90s. Te voy a decir su nombre, porque ya sabes que nos gusta decir nombres que nadie sabe quiénes son. Okay. Pues te voy a decir su nombre. Imagínate que te voy a decir que te voy a presentar una rola de Raúl Alejandro Escajadillo Peña. Ah, pues ya sabemos cómo es, ¿no? Sí, hace primo de Pablo. No, chiquetete. ¿No? No, ah, resulta que... Ah, pero eres de los 80, sí, Pablo, no, ya te quedaste ahí, mal. Perdón. No, resulta que te estoy hablando de un chavo que a mí se me hace alguien que tiene una propuesta, porque hasta hoy sigue teniendo una propuesta maravillosa. Y lo conocemos todos por el nombre de Alex Sintek. ¡Wow! Y Alex Sintek presentó su primer disco justamente en 1990. El disco se llamó Hey Tú, y en ese momento todavía no era Alex Sintek solo, era con su grupo, se llamaba Alex Sintek y La Gente Normal. Okay. Y con La Gente Normal presentaron este primer disco, que tuvo pues, varios sencillos muy interesantes, justamente por eso es que empezó a destacar. Pero te quiero poner una rola que a mí lo personal me gusta mucho de este disco, es una canción que se llama Una Pequeña Parte de Ti, que es una pop, como más empezaba, decía yo, un poco a presentar unos ciertos sonidos electrónicos que de Alex Sintek son característica fundamental. De algunos otros grupos, a partir de aquí como que empezaron a hacer algo ya más hacia el electrónico, lo iremos viendo en episodios subsecuentes. Pero bueno, para no darle muchas vueltas, te voy a presentar a Alex Sintek y La Gente Normal. La rola es Una Pequeña Parte de Ti del 90, el disco Hey Tú. No te vayas, ahorita regresamos. Me basta mirar tu sonrisa tan cerca de mí, quisiera estar contigo toda la eternidad. Me basta decir que nunca te dejaré, te busqué tanto, pero al fin te encontré. No te quisiera perder jamás. Me basta saber Amigos, continuamos en su podcast Hieros y Fresas y acabamos de escuchar este maravilloso tema interpretado por Malosito Panda y la gente normal. ¿Qué es eso de Malosito Panda? Oye, él existe que era Malosito Panda en Chiquillada. Sí, tenemos amigos que no entendieron nada de lo que dijiste. Yo sé que algunos sí. Con esos me basta. ¿Eh? Con esos me basta. No, espérate, yo, es que él existe. Yo te voy a explicar. Ok, ok. Cuando éramos niños, desde esta generación, en México había un programa muy simpático, que es que todos lo vimos. Se llamaba Chiquilladas, que era una especie de programa de comedia. Chiquilladas. Ajá, para niños, en realidad, puro chavito salía y contaban chistes y esta cosa. Y entre los niños que salían en ese programa y hacían sus sketches y presentaban, te digo, pequeños chistes, ya salía Alex Sintek, efectivamente, pero bueno, todavía no era músico ni tocaba ni nada. Era Malosito Panda. Uno de sus personajes era Malosito Panda. Y hay muchos entrañables, muchos, sí, así sí, acá sí, de Brutus, ¿no? Ajá, con Popeye, ¿no? Y esta cosa. Sí. Claro, ya traía Alex Sintek esta cosa de querer hacer algo diferente y todo. Después se encarriló hacia la música e hizo muy bien, ¿no? Y es de los pocos, ¿no? Niños que siguieron una buena trayectoria. Sí, sí, así es. Entre ellos un personaje muy célebre últimamente aquí con nosotros, Lucero. Lucero, ¿no? Sí, que se hizo famoso. Bueno, pero es otra cosa. Ok, pues ok, bueno, ok. Sí, sí. Y mi querido Pablo, no te hagas como que te toca presentar algo, ¿no? Sí, cómo no, otra música ñera. La que no, prevalece precisamente. Bueno, sí, a lo mejor sí. Pero no. Ah, pero no de las rolas que traemos. No, de las rolas que no, fíjate que entonces, no. Entonces, ¿qué? Acuérdate que la sección de las que nunca vas a escuchar completas, señores y fresas, la gustadísima. Generalmente tiene dos rolas, ¿y qué crees? Te toca la segunda. Ay, carambolas. Bueno, a ver si lo puedo hacer bien, amigo. Espérate, antes de que... A ver, amigos, señores, yo te voy a poner la rola, okay, y luego tú te encargas de decir qué rollo, qué te parece. Ahí te va, mira nomás. En la década de los 90s, amigos, por supuesto, hubo otras agrupaciones de otros géneros que invadían los medios de comunicación, y precisamente uno de esos grupos es el que ustedes alcanzan a escuchar en este momento, que se llamaba Garibaldi. Este grupo de Garibaldi. Pues la verdad no sé qué rollo con Garibaldi, mi querido amigo. Lo único que sé es que las chicas que cantaban en Garibaldi eran muy potables. Estaban muy potables, amigos. Eran unos verdaderos cueros, unos verdaderos forros de mujer. Y que pues presentaban precisamente en televisión unos bailes con unos vestidos bastante chenchualones. Y pues aquí tienen un pedacito más. Maravilla de canción que se llama La Ventanita. Maravilla musical. Letra y música inspiradora. Sí, por supuesto. Pero yo recuerdo que cuando salió Garibaldi, y que todo el mundo preguntaba, ¿qué rollo? Bueno, no todo el mundo, sino los entrevistadores y esas cosas. Y, no, ¿qué rollo con Garibaldi? Decían, oh, bueno, música como mexicana, tecno o México moderno. ¿Qué es eso? Y entonces salían a cantar esto. ¡Uh! Ahora, lo que sí es un hecho, adiós, Gargantí. Es que yo recuerdo que, a ver, ¿cuándo tú escuchaste a Garibaldi cantar en vivo? No, nunca. No. O sea, el grupo, justo como acabas de decir, estaba puesto para que las chavas salieran con poquita o pequeñita ropa, no sé cómo se diga. Y los chavos también acá, según. Sí, chalequitos. Exacto. Estamos bien fuertes todos, ¿no? Y ya, eso era todo lo que había que presentar. Y obviamente, carrera muy corta, ¿no? Lo que pasa es que es justo lo que te iba a decir. O sea, no sé cómo explicar esto, pero en México hay una televisora encargada de producir. Sí, producir o hacer mucha lana con el negocio de la música. Y bueno, Garibaldi cae en ese justo rango. Figuras de grupos sintéticas. Hechos para pues nomás, pues sí. Cantar ahí. Visuales. Ratito. Sí. Y vendía bien, ¿no? Toda esta cosa. Justamente a la gente le gustaba verlos en televisión. Y. Y ya. Aunque bueno, yo me acuerdo cuando eran las fiestas a las que ibas y pues hizo ya la de desde que me... No, y hasta ahora, yo creo que... Ahí vas bailando ahí. ¿Qué es eso? ¡Ah, qué cosa, amigos! Y digo, desafortunadamente, amigos, si ustedes eran admiradores de estos garibaldieros, de Garibaldi, pues déjenme les platico que jamás... Sí, ni en la peor de sus pesadillas o en su sueño más extraño van ustedes a escuchar completas alguna de esas rolas aquí en Ñeros y Fresas. Efectivamente, eso no va a pasar, amigos de Ñeros y Fresas, y por eso ya, bórrenlo de su mente. Fue solamente una probadita para decirles que existió, y sabemos que existió. Sí, sí, sí. Y hay memoria histórica para... Confluía para... al mismo tiempo, sí. De todo este movimiento. Exacto. De rock en tu idioma y los nuevos grupos. Es correctísimo, pero no tiene un lugar en Ñeros y Fresas. No. Y justo por eso, para volver otra vez a jalar esto para su lugar, te voy a presentar la siguiente rola, mi hijo Pablo, que es un grupo que también tuvo sus inicios y su época más fuerte en los 90s. Ok. Es un grupo que además, fíjate que está relacionado con quien te acabo de presentar. Hace rato presentamos a Alex Syntek. Y el... Oye, grupo... platícame esta anécdota de por qué se llama Syntek. No, es Alex Syntek, todo es junto, porque él cuenta que cuando iba con sus cuates y vamos a sacar, ya sabes, saca la guitarra, saca quién sabe qué. Y a él le encantaba tocar esto del teclado, pero él no tenía. Entonces, préstame un teclado, hasta que todos dijeron, pues tú eres el Syntek, el Synteclados. Entonces, así se quedó. Y él lo cuenta a él. Él dice, no, yo soy el Alex Syntek, y el Alex Synteclados. Y andaba viendo quién le prestaba unos para tocar. Y ahora, cosas sensacionales, ¿no? Okay. Pero eso es Alex Syntek. Y bueno, justamente hablando de Alex Syntek, él produjo, hizo arreglos, hizo la parte electrónica de los dos discos, primeros dos discos de este grupo que te voy a presentar. El grupo se llama Caló. Wow. Y Caló tiene algo muy particular, que es lo rescatable. No solamente porque tuvo buenas rolas y bueno, bailaban padrísimo, y también las chavas. Pero bueno, entonces te decía yo que... algo que es, creo, de reconocer de la música de Caló, es que fueron los primeros en México que se atrevieron a retomar esta parte del rap, que estaba sonando súper fuerte en Estados Unidos. Hay mucha música de cual podríamos nombrar, y a lo mejor un día lo haremos. ¿De qué estaba sonando en ese momento en la música, digamos, en inglés? Y justamente era el rap, estaba súper fuerte. Entonces viene Claudio Yartó y todos estos muchachos, hicieron Caló. Y entonces prestaron su primer disco, que tuvo varios éxitos, entre ellos este que te quiero presentar, que a mí en lo personal es el que más me gusta de este disco. La canción se llama No Puedo Más. Y bueno, pues es todo lo que prestaba... Caló, pues era evidentemente, decía yo, en esta onda del rap. El disco se llama Lengua de Hoy, justamente como para hacer este juego justamente de palabras entre lo que es el Caló y lo que ellos cantaban y tal. Y bueno, Lengua de Hoy de 1990 incluye esta rola, nuevamente te digo, se llama No Puedo Más. Yo aquí te la dejo. Estás escuchando el episodio número 21, una bienvenida a los 90, señeros y fresas. Te regresamos. Amigos, continuamos con su podcast Llenos y Fresas, el episodio número 21, dedicado a darle la bienvenida a los 90s. Y acaban de escuchar un tema del grupo Caló, producido por Malocito Sintec. Oy, dale, el Malocito Panda, ¿verdad? Oye, pero yo oigo ñerones a los de Caló. De hecho, el rap es ñero, ¿no? Pues sí, bueno, el origen del rap, evidentemente, era los chavos de color en Estados Unidos. Era una especie de música de protesta en contra del gobierno, en contra de la situación económica, en contra de toda esta cosa que ellos vivían. El asunto fue que así empezó, en Nueva York, en los barrios. Alguien lo retomó, lo hicieron comercial. Y luego empezó a salir cualquier cantidad de gente. Te digo, algún día haremos un espacio a hablar de MC Hammer o Vanilla Ice, todos estos que ya no era música de protesta, ya más bien era una música comercial. Y tuvo un pegue muy fuerte. O sea, fue todo un movimiento en realidad. Y a partir de ahí vieron muchos grupos, muchas variantes de la música, y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces en ese momento caló hacer las cosas en México. Entonces sí, efectivamente, tiene esta cierta jaloncito. Y lo hacían muy bien. La verdad, es que a mí sí me gusta Caló, aunque los amigos me puedan tachar de fresa. Estaba chida las rolas de Caló y las muchachas. Mucho más de... Bueno, pues como que ya me va tocando ahora sí poner, como tú dices, las cosas en su lugar. Porque los 90 son ñeros. Entonces te voy a presentar un supergrupo que de hecho ya te habíamos presentado una rola en cuando estábamos abordando los 80s de este grupo que se llama La Castañeda. Ajá. Que ellos iniciaron su carrera formalmente en el 89. Sin embargo, el éxito pues igual les vino ya un poquito más adelante, cuando en los 90 se despierta esta gran producción de grupos nacionales. Porque te acuerdas que platicábamos que en los 80s como que no era muy fácil que grabaran, como que no era muy fácil que se catapultaran a otras ondas. Y en los 90 tuvo esta gran apertura. Y de ahí surge de este movimiento precisamente este grupo que se llama La Castañeda, de su segundo álbum que se llama Servicios Generales 2, porque el Servicios Generales 1 solo salió en disco de acetato y en algunos cassettes, yo creo piratas o algo así por el estilo. aquí en el Servicios Generales 2 pues ya tiene otra calidad. Y te voy a poner un tema maravilloso de este álbum que se llama La Espina. La escuchas aquí en Bienvenidos los 90s de Ñeros y Fresa. No podías conjurar Y ya estamos de vuelta, amigos de Ñeros y Fresas. Acabas de escuchar La Castañeda en la música. Bienvenidos a los 90 de la música ñera de Ñeros y Fresas. Y yo quisiera, ya se me acerca el final, mi querido Pablo. No, entonces, ahora voy a presentarte lo que para mí sería la última rola mía, okay, del lado fresa del día de hoy. Ok. Y es una rola que sí, gota. Súper, súper, súper, súper, duper fresa. Ajá. Esta rola es de un grupo argentino, okay, que cae perfectamente, está a punto de caer en la categoría de One Hit Wonder, si no fuera porque tuvo dos grandes éxitos. ¡Ay! Ya se la andas matando a los de Ocha, sí. Entonces, ok. Pero ahora te voy a presentar uno de ellos, que a mí es del que más me gusta. Creo que podemos rescatar unas tres o cuatro rolas, además para no hacer, no hablar para más de ellos, ¿sí? Que no se sientan mal. Okay. Entonces, este grupo también se forma ahí en los 90s. El disco que te quiero presentar es del 92. El disco también se llama así, Vilma Palma y Vampiros, igual que el grupo. Homónimo. Curioso, ¿no? Casi no pasaba. No nos había pasado, ¿no? Pero bueno, esta rola que te quiero presentar es una muy buena rola, muy, muy buena rola, que también ya traía esta especie de nuevos sonidos, digamos. Okay. Ya noventeros, ya no suena a ochentas. Empezaba a hacer un algo distinto ahí, pero era muy buena rola. Yo no sé, como que sí pintaba el grupo para hacer algo más, algo de haber pasado, que se quedaron ahí como cortos. Pero esta rola que te quiero poner se llama Bye Bye, que es una baladita, cancioncita, sí, sí, y rítmica. Sí, sabrosona. Sí, sí, muy padre. De hecho, también era como, te digo, escuchabas el grupo este de Vilma Palma, Vampiros, y parecía que traían algo propio. Especial. Sí, sí, sí. Y bueno, te digo, no lograron explotarlo bien. Pero de mientras, bueno, pues yo aquí te voy a dejar lo que sí se fue uno de sus grandes dos éxitos. Este se llama Bye Bye. Estás escuchando Bienvenidos a los 90, Señeros y Fresas, Vilma Palma y Vampiros. Bye Bye. Es Déjame, déjame que yo te vuelva a ver. Buena rola, buena rola. No, muy buena rola, amigos. Continuamos en el episodio número 21. Bienvenidos los 90 de Ñeros y Fresas. Y vaya rolón que nos acabas de presentar, mi querido Héctor. Así es. Y fíjate que, o sea, debo decir que Vilma Palma, no creas que... Cuando yo te decía que tuvo dos grandes éxitos, no es porque no habían hecho más discos. Hicieron muchos discos. De hecho, tienen discos hasta 2012. ¡Wow! O sea, sí, no creas que ahí paró. Aquí pero en México. Exacto. A nivel de, como internacional, lo que tuviera este golpe de escucharse en todos lados, en toda la región, ya digamos Latinoamérica, pues ya no. Ya no hubo muchos. Tal vez el siguiente, todavía en el del 93, pudiera ser. Y por ahí le paras de contar, ¿no? Pero hay muchos discos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 discos. Wow, entonces, pues sí, sí, no sé si tiene una larga carrera, pero no de gran impacto. Pero bueno, pues esta fue Bye Bye, que sí fue una gran canción. Y los inmortalizó en los 90. Por supuesto, ¿no? Quedan por siempre, te digo, ya trae, no suena 80, suena algo ya muy distinto, muy nuevo, muy todo que estaba pasando por ahí. Pero pues ahí se quedó, justamente ahí se quedó. Pues lastimísima por los amigos de Vilma Palma de Vampiros. Y mi querido Héctor, me toca golpear con marro precisamente en este momento, porque te voy a poner un tema maravilloso de una de las bandas que fue precursora precisamente del movimiento del rock en tu idioma en los 80s, nacional por supuesto, y te estoy hablando nada más y nada menos que de la mejor banda mexicana de rock en tu idioma, que se llama Caifanes. ¡Wow! Pues déjame te digo que transcurría precisamente el año de 1992 cuando los Caifanes editan su tercer álbum, que lleva como título El Silencio, que es reconocido dentro de los 250 mejores álbumes del rock en español, de nivel general, mundial, wow, y todas esas cosas. Wow. Y te voy a presentar un tema que también es así como que marcó toda la década de los 90. Este tema se llama No Dejes Que. ¡Uf! Rolón. Es de esta producción precisamente del Silencio del año 1992. Y la vas a escuchar aquí en Bienvenido los 90s de Ñeros y Fresas. Thank you. dejes que nos coma el diablo, amor. Qué buena rola, mi querido Pablo. No, sí. Es una de las, no solamente, como decías, grandes rolas de los Caifanes, sino del rock. Así es. Es un cancionón. No dejes que, y también quedó para siempre. Así es. Súper rola. En los 90s de los Caifanes. Muy bien. Que suenan diferente a Caifanes de los 80. Sí, claro, ¿verdad? Claro, ya había evolución. Ya se evolucionó también como grupo. Y pues digo, ya empezaban a tener ahí sus bronquillas internas y todas estas cosas. Pero nos regalan este maravilloso álbum del Silencio. Y que por supuesto escuchas estos temas aquí en Hieros y Fresas. ¿Y qué crees, mi querido Pablo? ¿Ya te vas a presentar otra serie de rolas, mi querido Héctor? Sí, pero solo una. ¿Por qué? Es que ya llegamos al final del podcast de hoy. ¿Sí, ya ves cómo es esto? ¿Otra vez? Sí, yo sé. El reloj. Los 90 nos daban como para tener unas 3 horas de programa así seguiditos. Sí, yo sé, pero bueno, pues vamos a repartirlas. Esto es como las pastillas, hay que dosificarlas para que te echas la medicina toda. ¡Quiero la sobredosis de rock and roll! No, espérate, vamos a cerrar el podcast del día de hoy. Y bueno, pues justamente para cerrar el podcast de hoy, entra la última sección del programa, que es esta rola, que es la rola compartida. Ok. Que decíamos es una rola que hay. Es al mismo tiempo ñera y al mismo tiempo fresa, o ninguna de las dos, todo o toda la cosa. El chiste es que tú escuchas esta rola sin importar qué es la música que más te guste, esta rola te va a gustar. Ok. Y fíjate, hablando de las mejores canciones del rock, este disco que te quiero presentar, y ya no sé si decirte el nombre, porque en cuanto diga el nombre se acaba la sorpresa, pero bueno, te voy a decir. El disco es de 1990. Ok. El disco es de una banda argentina. Ok. El disco, dice, es considerado por la crítica y los fans como uno de los discos más importantes y emblemáticos en la historia del rock en español. ¡Wow! O sea, este es, sí, discazo. El disco se llama Canción Animal. ¡Wow! Por supuesto, el grupo se llama Soda Stereo. Y la canción que te quiero poner, mi querido Pablo, y que vamos a compartir con nuestros amigos, no puede ser otra más que la canción más conocida, más representativa. Yo te decía, tú empiezas a escribir Soda Stereo en internet, en Google, y lo primero que te aparece al ladito es el nombre de la rola, que se llama De Música Ligera. ¡Wow! Lo primero que aparece. Y por supuesto, De Música Ligera es la canción número 6 en el orden que presentaron en el disco. Y es una súper canción. Y como tú siempre has dicho, de la mejor banda de rock, que es Soda Stereo. Yo acá te la dejo. ¿Para qué darle más vueltas? Es una maravilla de canción que no te puedes perder. En el episodio número 1. Y no hay otra manera de darle una mejor bienvenida a los 90s que escuchando a Soda Stereo, De Música Ligera. Ahorita regresamos. Amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Fresas, el episodio número 21, dedicado a darle la bienvenida al rock en tu idioma de los 90. Y qué mejor manera de cerrar este programa, mi queridísimo Héctor, con uno de los temas mejores de la mejor agrupación de rock en tu idioma que haya pisado este planeta Tierra, que se llama Soda Stereo. Sí, efectivamente, como platicábamos, no solamente lo decimos nosotros como ni siquiera conocedores, sino escuchadores de música. Los datos generales son el tema más conocido, más popular, más emblemático del grupo es de música ligera, ¿no? Incluso cómo olvidar la última frase que dice Gustavo Cerati en su concierto de despedida, después por supuesto de interpretar este tema, el famosísimo Gracias Totales. Que quedó para siempre. Gracias. Y nos ha llegado el momento, mis queridísimos amigos, de darles gracias parciales, no gracias totales, porque no nos vamos a despedir para siempre. Este fue el episodio 21 de Ñeros y Fresas, con una súper bienvenida a la década de los 90s. Mi queridísimo Héctor Fabregat, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, mi tío Pablo. Amigos, que la pasen muy bien, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Ñeros y Fresas.